Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues saludando a toda la banda que anda por acá en esta, hoy su, bueno, que anda acá por el CCH, por la cabina de Regeneración Radio. Ya vamos a dar inicio a este su programa Táctica Libre. Recuerden que el día de hoy tenemos a dos espacios, que es a la calle, que es el espacio de la Cruz Negra Anarquista, y también tenemos el espacio de Tierra y Libertad. Pero como Toby siempre se le hace tarde, va a llegar más al rato. Y bueno, pues aquí tenemos ya a Jaime, así que le dejamos los micrófonos. Ándale, hola, buenas tardes a todos y todas las que nos están escuchando. El día de hoy vamos a estar aquí comentando un poco algunas noticias, poniendo un poco de música. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre la marcha que se convocó y se realizó el sábado pasado para exigir la libertad de las compañeras presas en Rusia de Pussy Riot. También vamos a hablar un poco sobre la situación, el caso del profesor Alberto Patistán Gómez. Y bueno, vamos a comentar algunas cosas sobre el sistema carcelario aquí en México. ¿Y qué más vas? ¿Qué más? Ah, sí, claro, vamos a estar comentando también sobre las detenciones a sindicalistas y activistas en el Estado español como resultado de la movilización de huelga general del pasado 29 Ya, de ¿viste de marzo. momia? Ya. Y también, bueno, vamos a platicar un poquito de lo que pasó el día de ayer frente a la Embajada de Estados Unidos en el acto de conmemoración, bueno, de celebración del aniversario, de un aniversario más de vida y lucha de Mumia Abu-Jamal. Entonces, bueno, tenemos unos preparados unos audios Sí. directamente. Ok, Ahí entonces vamos. vámonos con los audios y, bueno, un audio que es una entrevista que realizamos, otra se la realizamos a la Cruz Negra Anarquista, Así que entonces, la hacemos aquí en vivo. sí, así que se los vamos a dejar y regresamos.